sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos sueños posibles. Hoy es un programa donde vamos a abarcar distintas cuestiones, pero hay una que la anuncio, aunque después vamos a extendernos sobre ella, que es el próximo domingo, primero de mayo, en el Hotel Bauen, Salón Cascada y en Callao 360, casi esquina Corrientes, esquina conocida por los cortes, piquetes y otras cosas. Bueno, conmemoramos, festejamos los 30 años de Ático con una cobertura integral de La Retaguardia. Vamos a referirnos avanzados el programa sobre este festejo que para nosotros los cooperativistas de Ático es realmente importante. 30 años es mucho, 20 años no es nada, pero 30 años es mucho. Y vamos a plantear en el programa de hoy distintos temas. Bueno, uno ya está anticipado, el tema de Ático Cooperativa, el tema del cooperativismo de trabajo en salud mental. Y para comenzar estos sueños posibles, he puesto un título a la próxima entrevista, que es ¿El cóndor volverá a volar? Y por supuesto hace referencia a lo que se denominó el Plan Cóndor para Latinoamérica y que dejó entre tantas consecuencias en nuestro país la dictadura cívico, deportiva, militar, eclesiástica, jurídica, etcétera, etcétera, etcétera, siguen las firmas. Es muy importante repensar algunos aspectos de la situación actual en el marco de lo que es la ofensiva de distintas formas, naturalmente. He pensado incluso que el último terremoto en Ecuador puede tener que ver con un programa que ya hace varios años se explicitó, que se llama HARP, que es, está destinado justamente a producir terremotos y tsunamis. Esto que parece ciencia ficción, es ciencia ficción, es política ficción y por lo tanto es cierto. Tenemos la situación en Brasil, donde más allá de cierta veracidad sobre las denuncias, sobre Dilma, sobre Lula, el PT, pero evidentemente aprovecha la derecha para sembrar sus propios intereses. Y en Argentina, bueno, ya sabemos lo que está pasando con el ingeniero La Triste Figura. Y para hablar de todos estos temas que hemos tratado de incluir en este título, El Cóndor volverá a volar, entrevistamos a nuestro querido amigo y compañero Modesto Guerrero. ¿Cómo estás, Modesto? Hola, Alfredo. ¿Cómo están ustedes? En el mejor de los mundos, Modesto. Así es. Solamente porque hablamos contigo. Y claro, el primer mundo, hermano. Bueno, el título de esta entrevista le he puesto El cóndor volverá a volar. Y tiene que ver justamente con estos rivales, recién comentábamos con Irene Antinori, la sucesión de hechos que hasta me permito incluir el terremoto en Ecuador, por ahí te parece un poco delirante, pero procesos de desestabilización prácticamente en todo Latinoamérica. ¿Nos podés dar un panorama genérico sobre esta situación? ¿Cómo la estás pensando? Bueno, no nos olvidemos, por supuesto, de Venezuela. ¿Qué pensás que está pasando y qué evaluás que puede pasar? Si alguien pudiera probar que el terremoto en Ecuador tiene origen político, podríamos incluirlo en la lista sin ningún problema. Había un programa que se llama HARP, que hace varios años se habló de ese programa para hacer tsunamis a larga distancia. Exactamente. Sí. No es el caso este, pero bueno, está bien señalar que hasta un terremoto ocurre en uno de los países donde hay un gobierno progresista o de izquierda, etcétera. Exactamente. Y de alguna manera ayuda a poner ese ambiente así en tensión. En Brasil hay un fracaso del gobierno de Dilma convertido en que se está convirtiendo en una derrota política porque es casi inevitable que la echen. Hay una fuerte movida de UNASUR, de algunos sectores del Mercosur, no todos, y sectores de las Naciones Unidas para preservar al gobierno del PT, Dilma PT, y evitar una desgobernación, un desmadre de la gobernabilidad al interior, porque esa gente piensa por el conjunto de los sectores dominantes de Brasil, piensa por el conjunto de la gobernabilidad del Estado capitalista brasileño, pero no aislado, sino insertado en el sistema hemisférico de Estado. Brasil no solo es una pieza clave en este hemisferio, es una pieza clave en el sistema mundial de Estado. No, ahí no sé si clave, es una pieza importante, es una pieza a tomar en cuenta. Es la séptima economía del planeta, yo no sé si en este momento lo es, pero fue convertida en eso hace 4 años apenas. Sí. Segundo, es miembro del Consejo de Seguridad con mucho peso. Tercero, es un miembro muy importante de la Organización Mundial de Comercio, donde, por cierto, votó muchas veces contra Argentina, Venezuela, México, Ecuador, contra países amigos, a favor de la liberación de precios o liberación de mercados y de derechos de aduana. O sea, hay un problema grave en Brasil donde en el que un sector de los dominadores externos y algún sector de los internos, por ejemplo, en la Corte Suprema, la Suprema Corte de Brasil, están viendo cómo negocian. Hay 180 días para el juicio, en esos 180 días se puede negociar. Está todo contra, pero se puede negociar. Y luego está la situación venezolana, donde aparece, lo más importante no es lo que dijo el general Padrino, ministro de Defensa, anteayer, que avisó que hay en marcha un proceso de golpe suave. Lo aclaró bien, que es distinto al militar, que es golpe suave, muy bien, al estilo de Paraguay o el del destituyente de Argentina o el que se está dando en Brasil. O lo que vivimos en Ecuador, lo que ahí fue con algunos tiros, pero bueno, se le llama también así. Eso es lo que él dice. Esa no es la noticia más importante, es que José Vicente Rangel, el patriarca de la izquierda venezolana desde hace 45 años, la personalidad política y mediática, porque es director de un programa de televisión más importante del país y del chavismo, quizá el tipo que más influye con su opinión en el dentro y fuera del mundo chavista, ha cuestionado a Maduro por varias cosas que en una palabra podemos meter como inoperancia. Eso sí es grave. ¿Por qué? Porque ahí entonces podemos estar en presencia de un golpe interno, suave o no, eso lo veremos. Lo que sé es que si ocurre, es interno, es de un sector del chavismo contra un sector del chavismo en el gobierno. Modesto Guerrero, Irene Antinori te saluda. Hola, ¿cómo Irene? ¿Estás? Bueno, yo me quedé pensando el sábado después de concretar esta entrevista con vos, dos temas. ¿Cómo influye estos desembarcos de los cruceros en Cuba, que siempre fue el patio trasero para la prostitución para Estados Unidos? Y lo que me comentabas vos de la amenaza de una invasión en tu país, en Venezuela. Claro, ¿cómo? Me olvidé de eso y no es un dato menor, es el dato clave. John Kerry, en nombre del gobierno de la Oficina Oval, ha dicho que la OEA debe aplicarle la Carta Democrática a Venezuela. Eso que se llama carta y democrática es el instrumento de intervención sobre un país soberano para desplazar a un gobierno y hacer una transición estilo Brasil para montar otro gobierno o abrir elecciones. Eso es lo que llamó Kerry hace semana y media. Con ese llamado, en el ambiente interno de Venezuela, se ha creado esta cosa de cuál es el estado de debilidad del gobierno. 67% de la población chavista y no chavista creen que Maduro no hace lo correcto en política económica. Bien, yo me incluiría en ese 67%, pero no con los argumentos del 67%, porque para mí habría que hacer otras cosas, no lo que la gente piensa, la gente, digo, promedio, piensa que hay que hacer ahí, que es controlar a los corruptos. A los corruptos no los puedes controlar porque es como un cuero seco, pisas acá y se te levanta por el otro lado porque es una endemia. Eso tienes que sacarlo de raíz, tienes que ir a la fuente del negocio que conduce a la corrupción, y eso es el mercado exterior en el caso venezolano, porque es un país que vive de la importación. Todo el comercio exterior tiene que estar bajo control. Así como controlaron la frontera y se acabó el negocio gigantesco ese de traficar mercadería de Venezuela para Colombia para venderla 20, 30 veces más cara. Eso se cortó yendo a la fuente. Lástima que lo hicieron 2 años y medio más tarde de lo que habían, de lo que ya se sabía y se podía hacer. Entonces ese es el problema en el terreno de la presión estadounidense sobre Venezuela. La pieza clave del armado llamado progresista es la pieza clave, porque a pesar de no ser el país más grande ni el país más económicamente más desarrollado, sino estar en crisis, es la pieza clave porque es el depósito de petróleo que necesita Estados Unidos. Uno. Dos, es el punto de partida de todos los gobiernos progresistas y procesos de izquierda que vivió América Latina, porque es el primero y el que más avanzó y el que más modificó política exterior. Entonces Estados Unidos, para Estados Unidos es indispensable sacar del camino a Venezuela, por eso es tan suave con Cuba. ¿Y cómo crees vos que se puede actuar en este momento el pueblo como para erradicar lo que vos decías, la corrupción, como para ir a la raíz? ¿Está preparado? Eso no se puede saber nunca, porque no es una forma normal, no es un estado normal, no es una medida normal. Entonces tú sabes cómo la puedes aplicar y sabes dónde la debes aplicar, no puedes saber con exactitud dónde puede terminar. Sí puedes calcular y evaluar. Por ejemplo, en Venezuela existe una relación de fuerzas que permita implementar el control total estatal del comercio exterior. Sí, esa relación de fuerzas existe. La derecha y la burguesía interna no tiene tanto poder. El problema está dentro del chavismo, no con la burguesía. La relación de fuerza con la burguesía es muy buena, muy favorable al chavismo. Incluso al chavismo en su situación actual sigue siendo favorable. No olviden que lleva 17 años fuera del poder, a pesar de que siga disfrutando de la renta por negocios, contratos y boliburguesía. Pero no tiene control las empresas del Estado, que es más o menos el 80% de la economía nacional, están todas fuera de las manos de la burguesía interna. No es Argentina, no es Uruguay, no es Brasil. Entonces se parece más en eso a Bolivia, o es más igual a Bolivia. Eso es lo que facilita la tarea. El problema es que el gobierno no cree que es hacia la medida. Ese es el problema. Cree que el gobierno, en un sentido, José Vicente Rangel tiene razón. Es muy inoperante Maduro, porque él deja que las cosas maduren y terminan pudriéndose. Y cuando se pudren... Tiene su lógica, Modesto. ¿Cómo? Tiene su lógica. Vos sos Modesto, lógica, y no, él deja que las cosas maduren. No, él es Modesto Guerrero, que no es poco. Es un guerrero Modesto, pero el otro es Maduro. Él traslada a la realidad su propia condición. Y bueno, yo a mí me pasa con mi apellido, imagínate. Claro, bueno, ahí te agrandaste. Entonces, el asunto es que Maduro deja que se pudra en uno u otro determinado proceso. El caso de la frontera es muy claro. 2 años y medio de tardanza para aplicar una medida de cirugía, y toda cirugía contiene altísimo riesgo. Las Fuerzas Armadas, para poder eliminar el negocio del narcotráfico, el negocio de los paramilitares y los grupos irregulares, la mayoría paramilitares, controlando el contrabando y la venta de billetes, eso era una república, una tercera república entre Venezuela y Colombia, una cosa pero perversa. Bien, para hacerlo tuvo que eliminar todos los derechos político democrático en cuatro poblados que ocupan esa frontera. Eso se llama cirugía, duele mucho y de alto riesgo, democrático. Podías hacerlo de otra manera. Bien, hizo cosas, por ejemplo, 74 miembros de la Guardia Nacional están procesados penalmente por corrupción, por tráfico de mercadería. Varios camiones, toneladas de productos decomisados. Está bien, pero esa no es la raíz. ¿Me entiendes? Ese es el primer caso. Y en la cuestión del comercio exterior es montar un organismo superior al IAPI de acá, de la época de Perón, más perfeccionado que el IAPI, aplicado al petróleo, que no es trigo y carne. Es otra cosa, son valores en pantalla. Entonces, aplicarlo. Luego, Banco Central, y luego el organismo ese que existe allá, que importa, que no importa el nombre acá, que es el que se encarga de la importación. Todo eso tiene que estar concentrado, pero bajo regulación y control de organismos sociales que en Venezuela existen, no solo del Parlamento, que sería, está bien que lo haga, además de los organismos sociales, las comunas y otras, y un organismo que existe allá, que es de verificación ciudadana del control político. Bueno, eso se puede. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, porque es que dentro del gobierno hay un sector del gobierno que vive de que no se haga. Cuando se haga, ese sector del gobierno va a perder muchísimo dinero. Ahí hay algunos argentinos metidos, ¿eh? Hay algunos argentinos vivarachos que hacen negocio. Hay uno que se llama Armando, se fue hace como 2 meses, está así vendiendo bonos, traficando con bonos. ¿Pero que está haciendo negocios dentro del gobierno de Venezuela? Sí. No hay traficantes de todo tipo. Ahora el apellido lo tengo anotado por ahí. Es un tipo, un hombre mayor, como de 75 años, que se amarró a un grupo militares y no militares de importación y negocio de bonos, y trafica con bonos de Italia, bonos de la Arabia Saudita en Venezuela a través del petróleo. Una cosa así, muy parecido a lo de Lázaro Báez o a lo de las cuentas offshore de Macri. Muy parecido a eso, solo que encerrado en una república petrolera donde las cosas tienen un poquito más de orden. Eso, bueno, entonces hay varios de ese tipo. Eso, si no le pones orden, lo que va a ocurrir es lo que ya ocurrió en el año 2013. ¿Qué ocurrió ese año? A los 3 meses de asumir el gobierno Nicolás Maduro, la ex ministra Edmé Betancourt, puesta por él en la presidencia del Banco Central, presenta un informe, un arqueo de caja. Ella presenta un informe y punto, no opinó, y dice, no aparecen 23.800 millones de dólares. No aparece. En los últimos 2 años y medio se trasladaron a la banca privada, por los recibos, ¿no?, las facturas, 23.800 millones de dólares. Está bien que estamos hablando de un país petrolero donde todo se cuenta por mucha plata junta porque es petróleo, pero ¿cómo es que del Banco Central se van? ¿Y cómo no va a haber crisis, hermano? Crisis fiscal, crisis... ¿Cómo no va a haber? Si la plata... Ahí no es corrupción, ¿eh? Es corrupción de otra manera, es malversación. Gente, no es la CIA, gente del Banco Central trasladó a banca privada para importación. Por supuesto, la mayoría de eso no se hizo, no se aplicó a la importación. Eso no se puede saber. La mayor parte de eso, o una parte de eso, no se aplicó. De la noche a la mañana tienes en Venezuela generales millonarios. Lázaro Báez tienes allá por todos lados, pero vestidos de verde uno y vestidos de rojito, rojo, rojito otro. De la noche a la mañana hablo de un año, medio año, etcétera. Bueno, eso tienes que ponerle orden. Para ponerle orden, tienes uno que apoyarte en el movimiento de masa, en la gente, que allá se organizan sindicatos, comunas, barrios, comités de tierra, comités de todo tipo. Uno, darle orden, hacer de eso una organización nacional y una movilización. Dos, tener medidas políticas y militares muy sólidas, muy fuertes, muy restrictas, para que no se te venga en contra un sector militar, preventivas, para que no se te venga en contra un golpe interno, que es lo que probablemente está ocurriendo ahora, pero sin tiros, sin militares. Sin militares. Probablemente hay un golpe interno o un desplazamiento interno de Nicolás Maduro a meses plazo, negociado, o no, ahí viene la imponderable, o no, a lo mejor, no está negado que Nicolás Maduro reaccione y tarde. Entonces, al estilo Ilía o al estilo no sé quién acá, tarde, haga lo que tiene que hacer, pero cuando ya es tarde y es difícil. Bueno, Modesto Guerrero, muy interesante, como siempre, tus apreciaciones me hicieron pensar que el chavismo está degradando a una socialdemocracia berreta, digamos, y que en ese sentido, bueno, los socialdemócratas siempre le dan la mano a la derecha para que ocupe cómodamente los lugares, ¿no? Siempre que diferencies chavismo de arriba y chavismo de abajo. Exactamente, lo voy a hacer gracias a tus palabras. Te mandamos un fuerte abrazo. Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. He vuelto para ser tu confidente, de norte a sur le entregaré a la gente la parte del amor en mi escondida. Regaré la alegría desmedida de quien sabe. Bueno, ahora vamos a escuchar la nota que le hice anticipadamente, porque hoy nuestra columnista estrella María del Carmen Verdú, referente principal de Correpi, está conduciendo el programa de nuestro amigo y colega Germán Schiller, que tuvo un problema personal y por lo tanto ya está conduciendo, entonces estamos absolutamente superpuestos en horario. María del Carmen Verdú ha tenido la amabilidad y esta es la charla que tuve con ella. Fundamentalmente son desde la óptica de las responsabilidades plenas e incumplidas del aparato estatal. O sea, una cosa es un lugar privado como tu dormitorio o el living de casa, donde nadie tiene derecho a entrar para ver qué estamos haciendo en este momento. Otra cosa muy distinta es un lugar público de propiedad privada, de administración privada, pero donde se reúne una cantidad de gente que además es cliente que va a algún tipo de servicio, en este caso una fiesta con X clase de música. Estamos hablando de lo mismo que Cromañón. Estamos hablando de lo mismo que las 200 personas que suben a un avión de Lapa y se caen. Estamos hablando de lo mismo que el trabajador que subió al tren de 11 y se estrelló en el de febrero. Estamos hablando de eso, de la responsabilidad, no por ausencia, ojo, porque hay muchos que hablan del Estado ausente, la falta de controles. Acá no se trata de falta de controles, se trata de sociedad, el negocio, donde el aparato estatal, tanto por el lado de lo que es la prevención en términos de fuerza de seguridad, como lo que tiene que ver con los controles de índole administrativo, habilitaciones, etcétera, dependiente del gobierno de la ciudad, quien tiene el poder de policía en este tipo de locales comerciales, sean los tontos y no miran, sino que son asociados en una red absolutamente corrupta, donde la ganancia es el único eje que impone la lógica del sistema. Esto lo decíamos en la causa de Cromañón. Dentro del capitalismo la lógica es el incremento de la ganancia, y justamente lo que el cuento que nos enseñan en el colegio es que el Estado está ahí para que haya un límite para esa lógica criminal, que es la seguridad de las personas. O sea, cuando ya entra en juego la integridad física, la vida de las personas, no podés lucrar. Bueno, este tipo de episodios demuestran que el Estado capitalista está regido por la misma lógica. Exactamente. Bueno, el tema es que el lucro, ¿no?, que es el fundante del sistema capitalista, implica necesariamente el ataque a la vida de las personas. Sí, es que... No veo cómo se pueda lucrar, ¿no es? Pero por eso mismo son episodios que entran calzan como en un guante en la definición de crimen del capital. Exactamente, a eso voy, sí. O sea, y por supuesto que van a seguir ocurriendo estos actos en la medida en que vivimos en este sistema, más allá de que hay algunas situaciones puntuales en algunos otros estados, en la organización de otros estados capitalistas, donde a lo mejor la vara está un poco más alta. O sea, la burguesía es corrupta por esencia, siempre digo lo mismo, no hay nada más corrupto que vivir del trabajo ajeno. Algunas un poquitín más presentables que otras. Naturalmente, en un país como el nuestro, donde además tenés también, o sea, es una burguesía además subalternizada al capital internacional, bueno, es doblemente corrupta. Ahora, algo que yo me pregunto, será porque siempre trato de apartarme de lo que llamamos el factor desencadenante, ¿no? No se hubiera muerto ningún chico, ¿no? Hubiera terminado la fiesta y nadie hubiera puesto a pensar qué es exactamente eso que llaman fiesta electrónica, con la electrónica ni tiene que ver con la fiesta, ¿no? Esa especie de jóvenes metidos en lugares totalmente artificiales, nocivos desde todo punto de vista, con ingestas alcohólicas, de droga, que hablamos vos y yo, ¿no? Pero en general la sociedad, esa abstracción ridícula, se ocupa de esto justamente cuando aparece como límite, por lo menos durante unas semanas o por ahí un mes, la muerte, ¿no? Yo creo que habría que cuestionar o interpelar fuertemente. Sí, una sola corrección, Alfredo, que no es corrección, sino aporte. Sí. Cuando aparece la muerte, masivamente y con escándalo mediático. Exactamente, sí. ¿Entendés? Porque hace más de 2 años, por ejemplo, que conozco muy concreta y cercanamente haber sido consultada y por estar colaborando con los abogados de la familia, muchacho, que en situaciones, en una situación exactamente igual que esta, una fiesta electrónica, solo que en el boliche de al lado, Pachá, también falleció de la misma manera, con la particularidad de que fue el único que murió anoche y que además la causa eficiente de su muerte fue la mala praxis médica que padeció, porque están los videos en la causa penal, que por eso la imputada es la médica que estaba de guardia en el lugar, que lo tuvo sobre la camilla convulsionando durante 15 minutos, cuando ese chico estaba en una situación de deshidratación por ese tipo de porquerías que generan, vos lo podés explicar mejor que yo, hipertermia, deshidratación, pérdida de electrolitos, etcétera, y lo que había que hacer con ese muchacho era meterle urgente una vía con hidratación parenteral. Claro. No sale en ningún lado. Exactamente. Murió igual, pero es uno solo, y probablemente en su momento los dueños de Pachá pusieron suficiente plata en los medios de comunicación para que no trascendiera. Exactamente, es como la lógica de la guerra, ¿no? Es decir, funciona, se habla de genocidio cuando son determinadas masacres cuantitativamente importantes, pero yo creo, siempre pensé que el genocidio puede ser de una sola persona, ¿no? A medida que es... ¿Cuántas veces por el hacinamiento y la forma de viajar en el tren Sarmiento, o en el Roca, o en el Sarting, o en el Urquiza, ha caído gente del tren y ha muerto? A lo sumo 4 renglones en la página 58 de policiales. Trasciende el tema y todo el mundo se pone a opinar sobre cómo deberían funcionar los trenes cuando ocurre 11. Exactamente. Bueno, María del Carmen, sí. De masacres anunciadas. Exactamente, pero es llamativo. Por eso, bueno, mi libro En Pelota Trapo se llama El Crimen de la Paz. Creo que estos son crímenes de la paz, ¿no? Y este antagonismo modernista de la guerra o la paz, yo creo que justamente la mejor manera de declarar la guerra, en este caso a los jóvenes, es en lo que se podría llamar la paz de la democracia, ¿no? Porque hay una impunidad absoluta, ¿no? Totalmente, totalmente, porque la impunidad, no nos olvidemos nunca de esto, no es un volador que de repente aterriza en algún lugar y contamina gente que hubiese sido buena de otra manera. La impunidad es una cualidad del... Exactamente, además la impunidad jurídica, política y cultural, que es la que más me preocupa, ¿no? Exactamente. María del Carmen Verdú, como siempre, un fuerte abrazo. No, al contrario, gracias a vos. Y le diría la vida, he vuelto para ser tu confidente, de norte a sur le entregaré a la gente la parte del amor en mi escondida. Bueno, evidentemente fue importante, por lo menos para nosotros, unir esta cuestión de lo que es mal llamada fiesta electrónica con la perspectiva de derechos humanos, porque evidentemente, a nuestro criterio, no hay una diferencia cuantitativa si son uno, Cromañón 200, en el 11 casi, en la masacre 1160, acá 5, o sea, no se puede estar jugando con cantidades, sino se tiene que estar jugando con lo que es el hecho en sí. O sea, ¿y cuál es el hecho en sí a nuestro criterio? El hecho en sí es que se generan asesinatos, porque yo me niego a decir muertos, ¿no? Estos chicos fueron asesinados, los de Cromañón fueron asesinados, en la masacre de 11 fueron asesinados, y de ahí el asesinato es mucho más fuerte que hablar de muertes. Se dice que en la guerra no hay asesinatos, ¿no? Muertos en guerra, muertos en combate, es para discutir, pero acá democracia, democracia consolidada, más de 30 años de democracia, aquello, todos los figuritos, entonces no podemos hablar de un estado de guerra. Acá hay una cosa muy, muy grave, que es que evidentemente estamos ante una situación que desborda totalmente, porque se organizan las famosas fiestas de una manera totalmente fuera de todo control, fuera de todo control, o sea, no hay realmente ninguna posibilidad de tener una forma regulada, adecuada, porque empezamos mal, y se empieza mal porque se mete más gente que la que entra. Ya ahí empezamos mal. Y al empezar mal en ese sentido, evidentemente sigue todo mal. Eso pasó en Cromañón, eso pasó en el boliche este, del cual el responsable está prófugo. Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa. Uno no huye, si no es porque hay una conciencia absolutamente culpable, de la culpabilidad que tiene. Perdón, yo no diría que es el responsable, uno de los responsables, porque ahí había mucha gente que estaba encargada de seguridad privada, seguridad del Estado, gendarmes, o sea que acá hay una complicidad de muchos factores, entonces no es el único responsable, hay muchos responsables. No es el único responsable porque no podría haber nunca un único responsable cuando hay un predio que está ocupado desde hace no sé cuántos años de una manera totalmente absurda, que no tiene nada que ver con nada, donde están pagando un canon miserable y donde todo esto viene ya de arrastre, por lo menos, habría que ver cuánto exactamente, pero que creo que excede inclusive el gobierno del PRO en la ciudad. Ahora vamos a pasar a otro tema, que no sé si es otro tema o es otra manera de pensar los mismos temas, porque justamente vamos a trabajar sobre el tema de en qué estado está la salud mental. Y para eso tenemos la gran oportunidad de hablar con un colega muy importante, un gran compañero, un gran militante, que es Ricardo Soriano, que fue, entre tantas otras cosas, director de salud mental de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Ricardo? Alfredo Grande te saluda. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, gracias por tu tiempo. No sé si me estás escuchando bien, espero que sí. Yo te escucho bien. Sí. Bueno, perfecto. Somos dos. Bueno, lo primero que quisiera preguntarte, hay una jornada que está organizando el Foro de Salud Mental, que va a ser el sábado 30 de abril, de 9 a 16 horas, La Valle 3584, que es la sede de una muy querida institución, la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo, y el título, muy atractivo por cierto, es El Estado de la Salud Mental. ¿Podrías darnos un pequeño avance de qué vas a hablar o cómo estás pensando el tema de la salud mental en la Ciudad de Buenos Aires? Vos que sos un experto en estos temas. Sí, mira, indudablemente el título es más que sugerente, ¿no? Porque podemos estar hablando del estado de la salud mental hoy en tanto a personas, a la gente en general, o podemos pensar cómo está la organización sanitaria en salud mental, bueno, ya sea tanto acá en la capital como... A ver, ahora se fue el sonido. Se fue el sonido. Se entrecorta por ahí, dando algunos pasitos por acá, otros por allá. Espera, que voy a subir. Ahí está, ahí salió bien, no sé dónde está, pero ahí salió bárbaro. Estoy a la puta. No. Dale, ¿ahora me escuchás? Sí. Estamos conectados con Cabo Cañaveral. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Hola. Ricardo, hola. Ricardo Soriano conectándose nuevamente con nosotros. Dale, Ricardo. No, yo no sé si escuchaste lo primero que comenté. Decía que era le habíamos colocado un título bastante sugerente, en el sentido de que podemos, implica un amplio espectro. Una era, bueno, ver cómo está realmente la salud mental de la gente, de las personas, de la gente en general, o del sistema sanitario en salud mental, ¿no? Hola. Sí, te escuchamos, ¿sí? Ricardo. Ah, ¿me escuchas? Sí, perfecto. La idea, bueno, es entrar a plantear, bueno, desde qué concepto de salud mental partimos, viste, un concepto de salud mental muy amplio, abarcativo, muy integral, que toma a la persona desde un aspecto biopsicosociocultural, viste, como está. A ver, parecería que se cortó o algo peor ha pasado. ¿Me estás escuchando, Ricardo? Esto atenta contra mi salud mental, pero bueno. Interesante lo que estaba planteando de la mirada biopsicosocial, ¿no? En este momento donde vemos tanto abandono, tanta gente durmiendo en la calle, tantos despidos, con lo que va a traer bastante desestructuración. Sí, obviamente el macrismo es un ataque a la salud mental, entre tantas otras cosas. Pero bueno, la derecha, yo siempre digo, la derecha es un delirio eterno, y lamentablemente los delirios tienen núcleo de verdad, ¿no? Por eso se hacen tan fuertes, ¿no? Pero en este caso, con Ricardo Soriano, al cual intentamos volver a conectarnos, estamos tratando de pensar justamente esta jornada del sábado 30 de abril en la Valle 3584, Almagro, donde de 9 a 16 horas van varios disertantes, entre ellas nuestra querida María Elena Nadeo, María Cristina Rojas, Mario Roveri, y Ricardo Soriano, con el cual estamos intentando retomar la comunicación, cosa que haremos dado la eficacia de nuestra operadora, Natacha, en breves minutos, segundos. Y va a haber una mesa coordinadora que va a estar integrada por Liliana Herrendorf, José Graíño y Mauricio Zulian. Bueno. Ricardo Soriano, parece que volvemos a estar en contacto. Sí, parece que sí. Te digo, mi salud mental está en este momento un poquito alterada. Alterada. Así que necesito tus opiniones. Estabas hablando de un concepto muy inclusivo de salud mental, claro, que claro. Tiene que ver con el espíritu de la ley de salud mental. Totalmente. Y que se aparta de los paradigmas reduccionistas y asistencialistas. Exacto. Bueno, va más allá, y la salud mental íntimamente comprometida con la organización social, viste, con el Estado. La idea mía era plantear una breve introducción respecto a esto, como para entender y poder llegar a cómo está realmente la salud mental hoy en acá en el país, ¿no? Y vos, ¿cómo la estás viendo vos? Que sos una persona que absolutamente idónea como para... Y muy mal. Claro, sí, me lo temí. Sí. Mal, porque realmente, primero, en términos de que la ley no... acá en la capital, la ley 448 no se está cumpliendo, y la 26.657, que es la que abarca derechos humanos, tampoco está, digamos, en tanto que hay dos aspectos. Uno es en cuanto a la... ¿Hola? ¿Me escuchas? Sí. Estamos todos ansiosos, te escuchamos bien. Por un lado hago referencia a la época que estamos viviendo, la época de posmodernidad, ¿no?, donde han caído ciertos conceptos y ciertos paradigmas. Pero que además se agrega la situación social o socio cultural, sociopolítico, económico, cultural del momento actual, ¿no? Digamos que todo eso hace de que de alguna manera agrave la problemática de la salud mental en la población, porque el impacto sobre el psiquismo de toda la problemática social es muy fuerte, ¿no? De forma tal que altera notablemente, bueno, todas las cuestiones de en lo que hace a la salud mental de la gente. Por otro lado, la organización sanitaria, digamos, y bueno, hay muchas cosas que se han dejado en todos estos últimos años acá en Capital, por ahí en lo que yo más puedo dar cuenta desde Capital, ¿no? Porque yo estuve como... Claro, como director de salud mental. Director, ¿sí? Acá en Capital. Te digo que está muy mal porque se han dejado caer muchas cosas. No, si nosotros se planteó en la ley de la 448 desde el 2000, que fue reglamentada en el 2004, con un plan de salud mental. Ellos no han, ese plan sigue vigente, había sido por 5 años, pero con la posibilidad que obvio que se actualice ese plan, esa planificación, no se hizo. Por tanto, sigue vigente ese plan, pero que de alguna manera no se cumple, ¿no? El plan y las políticas de salud mental se sustentaban sobre el consenso, sobre el protagonismo, la participación, toda la participación comunitaria, hasta llegábamos a plantear el concepto de empoderamiento respecto a la salud mental, ¿no?, por la comunidad. Bueno, nada, eso lejísimo está, nada de eso ni se cumplió ni se cumple. Digamos, no hay participación, se han caído tanto las redes de servicio como las redes sociales. No, en los servicios en realidad se han atomizado, no, cada uno hace lo que quiere y puede. Me refiero a los servicios de salud mental de los distintos efectores de la ciudad, ¿no? Todas las actividades preventivo-promocionales no se las ha tenido en cuenta para nada, digamos, respecto a la desmanicomialización, que es un tema muy fuerte e importante, digamos, en las dos leyes. Tampoco, digamos, acá en Capital lo que se ha pensado por ahí más en el cierre de los monovalentes, pero con un sentido medio espurio, en el sentido de que cómo utilizar esos predios y todo lo demás, y sin pensar en alternativas posibles en el caso del cierre de los grandes hospitales, ¿no? Al no haber redes de servicio, que tienen que ser redes complementarias, como para poder apoyarse en ellos, lo que sería la parte asistencialista de la salud mental, ¿no? Ricardo Soriano, ahora te voy a hacer una pregunta súper intencionada. Yo hace muchos años, en una de mis habituales peleas con Roger Montenegro de APSA, pero hace muchos años de esto, le dije que APSA era la única empresa de turismo que daba el título médico psiquiatra, ¿no? Y me fui de APSA. Creo que el poder psiquiátrico no ha sido conmovido lo más mínimo. Yo soy psiquiatra y realmente creo que es un, no sé si hay familia judicial, porque hay familia psiquiátrica, la hay. Y sí, eso no, al contrario. Y sin no. Eso realmente estamos rengo, ¿viste? Porque no, por eso yo te digo, toda la cosa de que plantean las leyes en términos de la conformación de equipos interdisciplinarios, que es de la única manera que se puede ahora abordar la complejísima problemática de la salud mental, viste, eso no se cumple. Y no se cumple, porque además hay psicólogos que son rentados y le dan cargos de cocinero, de ayudante de cocina. Hay de todo un sistema. Pero la pregunta en realidad va a esto. Sí. Nosotros el domingo conmemoramos los 30 años de Ático Cooperativa de Trabajo en Salud Mental. Ajá, que es una experiencia realmente para nosotros muy valiosa. Sí, y justamente la pregunta es esa, ¿no? El estado de la salud mental. ¿La salud mental puede ser garantizada solamente desde el Estado? Mira, yo creo que, bueno, primero que el Estado tiene que ser un sí, un garante, digamos, absoluto respecto a la salud en general, te diría, no solamente la salud mental, ¿no? Pero que indudablemente la ley, la 448, hace referencia a la importancia de los tres subsectores, a la articulación de los tres subsectores, sea el sector privado, el sector de obras sociales y el sector estatal, ¿no? Claro, pero nosotros como cooperativas de trabajo no entramos en lo privado-privado, o sea, incluso a partir de un veto de la presidenta, expresidenta Cristina, somos asimilados a prepagas, ¿no? O sea, que estamos en una situación muy complicada, porque el sector social de la salud, en este caso salud mental, no tiene una legislación específica. Para ese caso, claro, digamos, privado, y lo privado es muy amplio. Hay privados que son sociedades anónimas, fundaciones, asociaciones civiles. Claro, yo te diría que entraría dentro de lo... prácticamente entraría... Las cooperativas entrarían dentro de ese... Es enorme, te digo, porque el espectro de lo privado es enorme. Yo, a la pregunta que me haces, yo la ubicaría... Primero que... Todo, la idea y el espíritu de la ley es que todos aquellos que de alguna manera participamos y damos una prestación, ya sea tanto asistencial como preventiva, rehabilitatoria, resocializadora, todos de alguna manera están contemplados y dentro de la ley da el marco legal para las acciones de todo eso y para... considerarlos dentro del sistema sanitario, ¿no? Tal cual. Bueno, Ricardo Soriano, te agradecemos mucho la comunicación. Te vamos a volver a llamar por ahí en 15 días para que nos cuentes qué pasó en la jornada. Este sábado que viene. Te cuento, está bien. Y que les vaya muy bien también el 30. Sí, el primero. Ustedes el 30, nosotros el primero. Fuerte abrazo, Ricardo, y gracias por tu tiempo. Chao, gracias. Chao. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Regresaré y le diré a la vida, he vuelto para ser tu confidente, de norte a sur le entregaré a la gente la parte del amor en mi escondida. Regaré. Bueno, entramos en el final del programa con una nota que, bueno, muy esperada por nosotros. Y primero saludar también a FM La Azotea, que siempre nos avisa por Twitter que se encarga de repetir este programa, y muchas otras repetidoras del interior que, bueno, en este momento no puedo mencionar a todas, pero bueno, les agradecemos muchísimo que nos sigan repitiendo. Vamos a hablar con la coordinadora del evento de los 30 años de Ático Cooperativa de Trabajo en Salud Mental, que es mi querida colega, asociada y amiga, Susana Mago. ¿Cómo estás, Susana? Buenas noches, Alfredo, Irene, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás, Susana? Bueno, acá muy entusiasta por hablar contigo. Contanos, contarles a todos los oyentes, ¿cómo estamos pensando en Ático nuestros 30 años? Bueno, mira, la verdad que veo que tengo poquitito tiempo, así que voy a tratar de hacerlo más breve, concisa. Pero mira, muy feliz porque faltan pocos días para que llegue el 1 de mayo, día en que vamos a celebrar nuestro 30 aniversario. es un día muy especial porque además es el Día Internacional de los Trabajadores. Y bueno, me parece que ese día elegido para la Fundación de Ático algo tiene que ver, ¿o me equivoco? No, no, nunca te equivocas. No. Mira, estamos terminando los últimos detalles. Estuvimos en la cooperativa Bauen, donde vamos a reunirnos a partir de las 12 horas el domingo. Vimos el Salón Cascada, que es muy bonito, tiene muy buen espacio para que todos los compañeros estén muy cómodos, porque bueno, vamos a recibir amigos y a gente que pertenece a muchos colectivos que trabajan mucho y en distintas problemáticas. Tenemos la suerte de compartir espacios, o que vamos a compartir espacios con trabajadores de Mar del Plata, Rosario, La Plata, San Luis. Bueno, se imaginan cuántas emociones y experiencias vamos a poder compartir. También tenemos la presentación del video, donde nos va a mostrar a los queridos asociados en Ático como nuestra casa, bueno, en el consultorio, en la cocina, en el patio, bueno, en todos los lugares de esa querida Ático. También el libro que escribieron algunos compañeros, algunos asociados de Ático, entre los que vos estás también y Irene también, y vamos a tratar de hacer un sentido homenaje a la querida Lelia Sarmiento, bueno, que falleció en septiembre, una asociada que ha cumplido con todos los cargos reglamentarios, desde presidenta, tesorera, secretaria, bueno, todos, y después cuando estaba como una más de nosotras. Bueno, maravillosa su calidez, que te voy a decir a vos, Alfredo. Pero es importante que los oyentes lo conozcan. De paso aprovecho para decir que bueno, vamos finalizando nuestra transmisión en la M690 y vamos a continuar unos minutos más acá con Susana Mao, coordinadora del evento de los 30 años de Ático, directamente por la retaguardia.com.ar. Por lo tanto, saludando la M690, continuamos un poco más en la retaguardia. Susana, como bien dijiste, viene gente de distintos lugares, es probable que si vienen todos no entremos, digamos, pero no importa, va a ser una hermosa fiesta. Lo que quiero que transmitas a los oyentes, porque es importante este programa, la verdad que se escucha mucho en distintos lugares del país, ¿cómo dirías vos que es el estado de ánimo de un cooperativista hoy, en la Argentina de hoy, con todo lo que sabemos que ha pasado, pasa, pasará? ¿Cómo te sentís vos como cooperativista? Mira, Alfredo, la verdad que desde nuestra cooperativa, y creo que, bueno, no conozco a todas, digamos, en profundidad, pero la verdad que estamos pasando momentos bastante difíciles. Nunca fueron fáciles, a ver, nunca son fáciles para las cooperativas, ¿no? Pero en este momento estamos viendo que bueno, todos los aumentos y también las dificultades que van teniendo los pacientes en la lucha concreta, digamos, de mantener su laburo y de no haya aumentos como deberían sus sueldos y demás, también nos repercute absolutamente a nosotros, que vivimos pura y exclusivamente del trabajo con los pacientes. Así que bueno, creo que en las otras cooperativas se me ocurre que deben estar pasando situaciones también parecidas, obviamente diferentes, pero digo, con algún común denominador que tiene que ver siempre con las dificultades de salir adelante con pocos recursos, ¿no? Eso que decís, por supuesto que lo comparto, pero ¿qué podrías decirnos? Por ahí no directamente a mí, ni a Irene, que también nos conoce mucho, sino a los que, por ejemplo, nunca han tenido una experiencia cooperativa, que es muchísima gente, por supuesto, ni en salud mental ni en nada, por ahí cooperativa como consumidores, pero no cooperativas de trabajo. ¿Qué podrías decirle vos de lo que implica para un sujeto formar parte de una cooperativa de trabajo? Mira, yo digo desde mi experiencia de unos cuantos años en Ático, la verdad que, por supuesto, en principio he aprendido muchísimo a salir del trabajo en el consultorio a formar parte de un conjunto, ¿no? De un grupo de compañeros que, bueno, que tenemos nuestras diferencias o bueno, nuestras maneras por ahí de ver desde una posición política, hasta por ahí modos de encarar algún tipo de trabajo, pero esto es, digamos, una de las características, es este poder sentarnos alrededor de una mesa en una asamblea y cada uno es un voto, y digamos todos, o sea, todos tenemos exactamente este el mismo valor justamente porque votamos todos y es esto que te digo, es este un voto a una persona. Y bueno, esta posibilidad de justamente nosotros hemos hecho retiros, autogestión, autogestionarios, digamos, y hemos por ahí establecido, bueno, cosas que se nos presentaban como difíciles, después en el entramado de ese día se fueron disolviendo. La cooperativa tiene, bueno, como los principios, digamos, cooperativistas, ¿no? Que son siete, pero bueno, uno de ellos es la relación con la comunidad, o sea, en principio, digamos, que hacemos las cosas que hacemos desde Ático y creo que desde muchas otras cooperativas, pensando y en función de la relación con la comunidad y poder brindarle algo de lo que nosotros, no solamente desde el área de salud, porque nosotros en Ático tenemos un cineclub, tenemos arte terapia, con Oscar, el compañero Oscar Seancio, o sea, digamos, hay distintas posibilidades de poder establecer relaciones y tratar de llegar a la comunidad con lo que nosotros, ya te digo, sabemos y queremos a veces no sabemos tanto, pero nos proponemos, ¿no? Y hemos, bueno, conseguido tener mucha gente que nos sigue. Y que están al lado nuestro también ayudándonos en tantas dificultades de técnicas, de trabajo, haciendo, arreglando nuestra cooperativa, que a veces no tenemos por ahí el dinero para hacerlo, y sin embargo siempre contamos con gente que nos da una mano muy grande. Así que la verdad que la cooperativa te cambia, por lo menos digo desde mí, creo que desde muchos compañeros que lo hablamos, te cambia la manera de ver tu vida, tu subjetividad en relación a justamente la sociedad, y bueno, más chiquito, por ahí el barrio o bueno, digamos el entorno de la cooperativa, ¿no? Bueno, Susana Mago, que coordina el evento de los 30 años de Ático, reiteramos que va a ser el domingo primero de mayo, desde las 12 horas hasta las 20 horas. Exactamente. Y no quería olvidarme que tenemos auspiciantes muy importantes como Barbecho, En Red de Mar del Plata, La CHA, Comunidad Homosexual Argentina, Universidad Transhumante de San Luis, FAES, Fundación también, Pelota de Trapo, Pelota de Trapo, la Facultad de Psicología de Rosario ha mandado una adhesión muy, muy importante. Muy importante, exactamente, y van a venir compañeros de Rosario también. Y bueno, la verdad que lo estaba escuchando al doctor Soriano antes que vos me llamaras. Sí. Y bueno, nosotros, ellos estaban anunciando que el sábado se hace una jornada, digamos, también muy importante, y nosotros como pertenecientes al Foro de Salud Dental, allí vamos a estar. O sea, exactamente, que, bueno, fin de semana, algunos de nosotros estaremos ahí. Otros no. Bueno, Susana Mao, realmente reiteramos, en el Hotel Bauen, Callao 360, casi esquina Corrientes, Salón Cascada, inaugura la jornada a las 12 horas Diana Mafié y Juan Carlos Volnovich, y después van a circular una serie de queridos colegas y amigos para cerrar con Vicente Citolema y Pablo Pimentel, el video de los 30 años de Ático y la presentación del libro. Cubre el evento nuestra querida Retaguardia. Gracias, bueno. Susana Mao. No, por favor. Un beso grande para Irene, para vos y para Fernando también. Muchísimas gracias. Bueno, falta Natacha, pero se lo doy yo. Susana Mao, Irene, Natacha y Fernando, felices sueños posibles. Felices sueños posibles.